escuche todos los sábados de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad, la potentísima del Caribe colombiano. Informativo Magisterial, programa institucional de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Informativo Magisterial, la voz de la paz, porque la educación es un derecho, no una mercancía. Ocho de la mañana, 6 minutos, 6 minutos. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, a todos los docentes en el Departamento del Atlántico y en toda la región Caribe que sintonizan Informativo Magisterial a través de Radio Libertad en los 600 de la banda AM y a través de www.cadenaradiallalibertad.com.co. Esto es Informativo Magisterial, el programa de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, que se emite cada sábado desde las 8 en punto de la mañana hasta las 9, con toda la información del Magisterio. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la ADEA, en la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel, la asistencia periodística de Alejandro Matías, en la presentación y coordinación quien les habla, Elvis Payares Matute. Sean todos cordialmente bienvenidos a Informativo Magisterial. Los hechos de la paz y la convivencia son noticia en Informativo Magisterial. 8 de la mañana, 7 minutos, 7 minutos. En Informativo Magisterial les tendremos hoy información sobre las decisiones que se han tomado en las últimas horas de manera conjunta por parte de las administraciones distritales y también de las asociaciones o las asociaciones sindicales en el Departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla con relación a la no realización de las clases presenciales a partir del mes de agosto, ya que no están dadas las condiciones. Estaremos dando también lectura de un comunicados que ha dado a conocer la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. No habrá retorno a clases presenciales en los colegios en el 2020, ha dicho la Secretaría de Educación de Barranquilla. Y ADEA también lamenta la muerte de 12, ya son 13, los docentes por COVID-19 y también estrés en el Departamento del Atlántico. Alejandro Matías, buenos días. Buenos días, Elvis, a usted. Ya te lo dice que nos escucha a esta hora de la mañana en Informativo Magisterial por Radio Libertad. Elvis, también hay que recordar que las clases presenciales fueron suspendidas, tanto en colegios públicos como privados, desde el pasado 16 de marzo, 10 días después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Colombia. Elvis, también el día de hoy estaremos hablando acerca de que Colombia está entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores. Esto lo ha revelado un informe presentado por la Central Unitaria de Trabajadores. Esto también, Elvis, hemos hablado con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores Seccional Atlántico, quien nos ha dado detalles acerca de este tema muy preocupante para todos los trabajadores de Colombia y el Departamento de Atlántico, Elvis, quien está trabajando mucho más sobre las horas y entre ocasiones reciben acoso laboral. Alejandro, estaremos también dando a conocer la información de la voz del propio Giovanni López Quintero, abogado del grupo de abogados que asesora la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación con relación al tema de las vacaciones post-pandemia que fueron mal decretadas. Por lo anterior, las vacaciones aún se le deben a los docentes. Les estaremos contando ya en algunos instantes. Elvis, hemos hablado con el secretario de Asuntos Educativos y Pedagógicos Científicos, Alexis Angulo Faucet. Él nos ha hablado de cómo está haciendo toda esta clase de temas en las aulas de paz, de cómo está haciendo toda esta metodología ahora digital. Están haciendo dos proyectos muy importantes y claro, desde lo tendremos como invitado aquí en Informativo Magisterio y estará hablando acerca de estos temas, de cómo han sido estos avances con los docentes. Junta Nacional de FECODE, 25 de junio. El Comité Ejecutivo de FECODE convoca Junta Nacional Virtual para el 25 de junio de este año con el objetivo de analizar la situación nacional que se presenta. Y recordamos también que continúa abierto el Fondo de Solidaridad Humanitaria para contribuir en la emergencia por el COVID-19. También tendremos palabras por parte del secretario de Educación y Organización Sindical de la ADEA, Germán Espinosa Dueñez. Él nos está haciendo un pequeño informe de cómo ha sido toda su gestión en estos temas de COVID-19, estos temas de pandemia y trabajo en casa que ha adelantado adecuadamente los directivos. También tenemos palabras de la profesora Indira Benavides acerca del último encuentro que se han tenido de la implementación de la SDF en las últimas horas por parte de los sindicatos. Estaremos hablando un poco acerca de eso con la profesora Indira Benavides. Así es, y en algunos instantes también estaremos hablando con el profesor Jesús Ávila Terán, el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, para que nos entregue un balance, un panorama de cómo está la situación en el Departamento del Atlántico y sobre todo el tema del no regreso a las clases presenciales, finalizar el año 2020 tal y como se está haciendo a través de las clases no presenciales. Y creo que a partir de la próxima semana vendrá Semana Institucional, Alejandro. Recordamos a los oyentes que también estamos bajo la coordinación técnica de Jesús Peroso. Jesús Peroso también nos está prestando la asistencia técnica en Radio Libertad. Y estamos también en transmisión a través de la página de Facebook Roberto Cadena y Roberto Libertad. Para todos nuestros amigos oyentes, gracias por permanecer allí con nosotros. A los docentes, se pueden comunicar con nosotros al 301-520-5385. 301-520-5385. Ya regresamos. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Ocho de la mañana, 11 minutos, las instituciones educativas del distrito de Barranquilla no retomarán clases presenciales en lo que se resta del año. Así lo informó este jueves la alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Educación a causa de la actualidad del COVID-19 en la ciudad y el país. Hay que recordar que las clases presenciales fueron suspendidas tanto en colegios públicos como privados del país desde el pasado 16 de marzo, 10 días después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en Colombia. De acuerdo con lo informado, se llegó a esta decisión ya que no están dadas las condiciones para volver a clases debido al estado actual de la propagación del virus. Las autoridades locales también se apoyaron en el resultado de la revisión de las medidas de bioseguridad de las instituciones educativas. Por lo anterior, las clases seguirán llevándose a cabo de casa. Siendo así, las autoridades del distrito coordinarán con directivos y maestros de las instituciones educativas las acciones correspondientes que permitirán esta modalidad en los próximos meses. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, por su parte, se refirió a las limitaciones de las instituciones educativas para adoptar medidas de bioseguridad en sus instalaciones como prevención frente al coronavirus y la necesidad de continuar con el cronograma de clases desde casa. Gracias, Alejandro, por la información. Y bueno, ya tenemos a esta hora contacto con el profesor Jesús Ávila Terán, que es el presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, a propósito de la información que usted nos ha entregado hace algunos instantes sobre el no retorno a clase. Saludamos al profesor Jesús Ávila Terán y bueno, a quien le expresamos también condolencia, como le expresamos a todo el magisterio, por la situación de que han vivido por 13 maestros que han fallecido en los últimos días en el Departamento del Atlántico y por lo que la Junta Directiva, en atención a estos fallecimientos, algunos por COVID y otros por causas asociadas al estrés, han declarado algunos días de luto, luto por 48 horas durante este fin de semana. Profesor Ávila, bienvenido a Informativo Magisterial y bueno, lamentando estas pérdidas. Buen día, Elvis, para ti, Alejandro, y el resto de los compañeros que nos acompañan en este programa. De igual manera, un saludo especial para toda la comunidad educativa del departamento, distrito y municipio certificado de Soledad y Malambo. Tal como ustedes piensan, y nos vimos en la necesidad de sacar un comunicado que determina dos días de luto por el fallecimiento de hasta el momento 13 compañeros que han fallecido, como usted lo decía, pues producto de esta pandemia que nos acosa a todos, que no tiene ningún tipo de distingo, que entendemos claramente que los maestros no somos inmunes a esta pandemia y que por tanto vamos a estar presentes en estas dificultades. Lo que de todas maneras nos duele, nos pone en una tensión bastante fregada, porque la verdad es que el estrés con el cual vivimos ahora los maestros, y aclaro que los directivos, que los miembros de la junta directiva, no somos caso particular, que todos estamos inmersos en la misma situación, pero que sin embargo algunos creen que es que nosotros no estamos haciendo lo que nos corresponde, no estamos exigiendo las cosas, porque a raíz de esto, tanto la Federación Colombiana de Educación como cada una de sus filiales, nos hemos pronunciado y estamos exigiendo desde todo punto de vista a las empresas o entidades prestadoras de salud el cumplimiento real, efectivo, eficaz y oportuno de los servicios de salud del magisterio, porque en este momento tenemos nosotros una dificultad que de pronto no tienen otros. ¿Cuál es? Que muy a pesar de tener un modelo especial de salud, pues en este momento la declaratoria, por ejemplo, no solo del ministerio, sino a nivel del distrito de Barranquilla, el alcalde distrital, pues prácticamente nos imposibilita también a nosotros tener un trato especial, porque son ellos los que se van a encargar prácticamente de distribuir las oportunidades que hayan para los que están o estemos en un momento determinado contagiados con este virus. Sin embargo, pues únicamente concluyo diciendo que sí, esos días de luto dados para el día de ayer viernes y el día lunes, en donde solicitamos se suspendan las actividades que se vienen realizando en las instituciones, pues lógicamente nos llevan a concluir que tenemos que hacer mucho más efectiva la solicitud a la clínica para la atención de los compañeros, que hay una cantidad de docentes afectados con este virus, que por favor la aplicación de las muestras y la obtención de los resultados, aun cuando no les corresponda o a ellos en el momento, pues que juguemos el papel que nos corresponde. Hemos tenido y continuamos con muchos casos. En el día de ayer pues solicitamos muchas peticiones, porque muchas llamadas recibimos de maestros, inclusive de compañeras en estado de gravidez, contagiadas ya con este virus y todo lo demás. Hemos hecho los llamados y afortunadamente nos han atendido. Hasta el momento parece ser que están haciendo las cosas de acuerdo a los casos que nosotros conocemos, pero necesitamos que no sean casos aislados, necesitamos que la atención sea para todos y cada uno de los maestros afiliados y sus beneficiarios, sin tener que un directivo de la Junta tenga que acceder o tenga que solicitar para que puedan acceder a estas atenciones. Por tanto, le decimos al magisterio en general, en cuanto a esta situación, compañeros, hemos hecho también un acuerdo con la Secretaría de Educación a nivel departamental y distrital, apoyados ellos en el alcalde y en la gobernación, en donde conjuntamente tenemos que hacer la campaña dentro de nuestra comunidad educativa, haciéndola entender a aquellos que todavía no le hemos prestado la atención suficiente a esto del virus, para que realmente atendamos las orientaciones de FECODE, las orientaciones de la DEA, cuando hemos manifestado mediante comunicados que por favor ningún maestro salga de casa ningún maestro atienda llamados de las secretarías de educación, de los rectores, inclusive, o coordinadores, para que hagan presencia en las escuelas. Ya sabemos y somos conscientes de que los llamados de atención, que las solicitudes respetuosas incluso a la Secretaría de Educación, han surtido efecto en el sentido de que ya, por ejemplo, para la entrega del PAE y eso, son muy poquitos los colegios o instituciones en donde han tenido maestros que llegar, y han llegado por su propia voluntad. Han llegado porque ellos han querido, porque orientaciones de nuestra federación y de su filial ADEA no han faltado. Nosotros hemos hecho lo que nos corresponde, pero no podemos responder por la actitud que asuma cada uno en particular, porque es por su propia voluntad. En este punto finalizamos diciendo, compañeros, seguimos solicitándole. A nosotros nos toca salir a veces a exponernos. A mí particularmente me ha tocado, y de pronto me va a seguir tocando. Pero le pedimos a todos los maestros y a todos los estamentos que intervienen en el proceso educativo, que por favor, quedémonos en casa, que hagamos realmente la cuarentena como debe ser, que no nos expongamos ni nos dejemos engañar con las actitudes asumidas por el mismo gobierno nacional, como se dio el caso de ayer del tal día sin IVA, donde prácticamente lo que hizo el gobierno nacional fue un llamado al contagio, un llamado a que todas las personas de la comunidad se contagien más rápidamente. No entendemos entonces cuál es la posición de este gobierno también, cuando pretende e inmediatamente nos podemos meter con ese llamado a las clases presenciales. No sabemos si es que el gobierno quiere utilizar otro tipo de estrategia para seguir asesinando a maestros. Es que no podemos sinceramente entender que sin las condiciones necesarias en ninguna de las instituciones educativas, ni del distrito, ni del departamento, ni de municipios certificados, están pretendiendo, digamos, volver a esas clases, presenciales, disfrazadas, como lo dije, de un modelo de alternancia que en nada va a beneficiar el contagio cuando realmente se imponga esto. Pero bueno, afortunadamente tenemos que decir que con las administraciones a nivel de departamento y del distrito, repetimos, llegamos a un acuerdo, ya se conoce un comunicado firmado en forma conjunta, incluso incluyendo allí a los compañeros de ADEVA, a los compañeros de la Junta de Rectores en cabeza de la profesora Yoris Camargo, quien tendrá el trabajo de orientar a sus afiliados rectores, porque hemos llegado al acuerdo no solo en el no regreso a clase el primero de agosto, sino que también hemos llegado a un acuerdo en el sentido de no recargar al maestro, ni al estudiante, ni al padre de familia con demasiado trabajo que realmente no nos va a servir en este momento, sino únicamente para mantener ocupados a estas personas. Profesor, en ese sentido, profesor Ávila, en ese sentido y ese comunicado que han dado a conocer las administraciones del Distrito de Barranquilla y el Departamento del Atlántico, ¿cuáles serían entonces las estrategias a seguir a partir de ahora, de ese acuerdo al que han llegado? A partir del primero de agosto se va a continuar con las estrategias a nivel virtual. Van a haber una semana, unas dos semanas allí en el nuevo calendario de planeamiento institucional, que van a servir ¿para qué? Para que en forma particular en cada una de las instituciones se organice la metodología, los procedimientos, las estrategias a seguir para llegar de la mejor manera al estudiante, pero repetimos, sin llegar al recargo, tomando los contenidos esenciales para poder continuar más adelante con lo que tenga que darse. Pero queremos decirle a los compañeros docentes que en ese tiempo que está determinado allí como semana de planeamiento institucional, hay un acuerdo interno entre nosotros y la Secretaría de Educación, con los compañeros rectores, en el sentido de que allí, en esa resolución, en esa nueva resolución de calendario, pues aparecen unos términos, unas fechas, porque lógicamente deben y tienen que aparecer, y eso lo entendemos claramente, porque eso tiene que pasar por la aprobación del Ministerio de Educación, pero que internamente nosotros hemos llegado a acuerdos donde parte, una gran parte de ese tiempo va a ser para un descanso de los compañeros docentes sin realización de ningún tipo de actividad, sino de quedarnos en casa para que realmente nos relajemos un poco. Pero además, también en la semana de Uribe se va a hacer la misma situación. Será apenitas un día, pues allí, de alejamiento, pero el resto será para que el maestro, los estudiantes, los padres de familia tengan un receso para que el estrés este que nos está acosando, pues podamos manejarlo en el mejor sentido de la palabra. Yo le pido a los compañeros maestros que ya están diciendo por ahí, ¿qué es que es la resolución de calendario que dice esto? Que salimos nosotros, compañeros, por favor, esperen y déjennos a nosotros conjuntamente con ellos a realizar las cosas como están planteadas y organizadas. Nosotros públicamente, ni ellos públicamente, vamos a decir todo lo que se pactó allí, porque por supuesto eso no debe ser. Pero acá, en representación de la Junta Directiva de la DEA, les estoy manifestando, compañeros, ustedes tendrán la información en el momento oportuno, y no solo la información, sino comprobarán que los acuerdos se van a llevar a cabo de la mejor manera. Ahora, en eso es en lo que nosotros confiamos, porque sentimos la sinceridad con que llegamos a los acuerdos, pero si por cualquier cosa se varía en los acuerdos allí establecidos, tengan la seguridad que de una manera enérgica, responsable, saldremos inmediatamente, digamos, a rechazar la actitud que tomasen esas administraciones. Nos falta dialogar con Soledad y con Malambo, que no, bueno, parece ser que Soledad ya por ahí mandó un comunicado donde creo que el miércoles tenemos la reunión con ellos. Todas estas reuniones se han realizado de manera virtual, en donde me ha tocado ir a nivel de representante, pues, a estas reuniones. Esperamos que con Soledad y con Malambo, que ya ellos, pues lógicamente, han hecho algunos pronunciamientos por ahí, pero que no son todavía realidades, porque hasta que no firmemos, pues, el comunicado conjunto, no podemos decir nada al respecto. En todo caso, compañeros, nosotros siempre hemos peleado por la unificación de los 4 entes territoriales. Ya unificamos con departamento y distrito, y pensamos, lógicamente pretendemos, que con Malambo y Soledad, y ojalá nos estén escuchando, unifiquemos de la misma manera para no tener que estar mirando condiciones diferentes en alguno de los entes territoriales. Bueno, muy bien, muchas gracias, profesor Jesús Ávila Terán. No sé si de pronto tenga algo más en el tintero para agregar, algún mensaje para los docentes a esta hora. Bueno, únicamente decirle a los compañeros docentes que hemos sido convocados por nuestra federación para una nueva junta nacional el día 25, creo que es miércoles o jueves por ahí. Ese día, pues precisamente se tomarán también determinaciones al respecto, aun cuando ya nosotros somos, y casi estamos seguros, que aquí a nivel de los 4 entes territoriales ya vamos a conseguir, ya las autoridades determinaron conjuntamente con nosotros, repito, las dos, nos faltan las dos, pero yo no creo que ellos van a actuar porque aquí esos docentes tienen menos condiciones todavía que el departamento y el distrito. Por tanto, estoy casi seguro que la determinación sería la misma, pero en el resto del país todavía no sabemos, y por eso FECODE sigue diciendo, exigimos al Ministerio de Educación derogue estas circulares, estas directivas, las modifique, porque en caso contrario a FECODE le corresponderá determinar la desobediencia civil y orientar a todos los maestros a no presentarse a las instituciones educativas. Y por supuesto, FECODE está trabajando en forma unificada con la Asociación de Padres de Familia a nivel nacional, quienes están determinando también y exigiéndole al ministerio el no regreso a clases presenciales, lo que quiere decir que el apoyo de la comunidad en estos momentos está en un porcentaje muy elevado solicitándole al gobierno el no regreso a clases presenciales, porque todos entendemos que es un suicidio con relación, pues, o por la determinación asumida por este ministerio. Así es que, compañeros, después de la reunión de junta estaremos comunicándoles cuáles fueron las conclusiones de esta junta. Un llamado a mantenernos en estado de alerta, porque con la actitud asumida por este gobierno tenemos que estar atentos a los llamados de nuestra federación en el sentido, pues, de cualquier tipo de actividad, aun cuando nos encontremos en la situación que nos encontramos en el momento. Gracias, compañeros, y la verdad que les deseo a todos un feliz día. Bueno, muchas gracias al profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, por habernos acompañado hasta ahora aquí en Informativo Magisterial. 8:32, 8:32. Informativo Magisterial. Informativo Magisterial. Con todas las noticias del Magisterio. Las voces de los protagonistas. Contento con nuestra participación. La decisión del señor presidente se veía venir. Los educadores del país. Afortunadamente hemos conseguido uno de los propósitos. Escúchalo de 8 a 9 de la mañana por Radio Libertad en los 600 AM. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Mañana 32 minutos, a esta hora de la mañana también tenemos hablando de evaluación docente de carácter tecnológico formativa, una curso que se ha habilitado para estar los docentes, estar aprobándose, los docentes desarrollándose. Para eso también tenemos como invitado al profesor Germán Espinosa Duaya, quien es el secretario de Educación y Gestión Sindical. Profesor Germán, muy buenos días, bienvenido a Informativo Magisterial. Buenos días. Primero, gracias al Informativo Magisterial de ADEA, a Elvis, a Alejandro, por esta oportunidad. Bueno, primero hoy queremos solidarizarnos con toda la familia magisterial del Departamento del Atlántico por la pérdida de varios de nuestros compañeros producto de esta pandemia que nos azota. Solidarizarnos con nuestro presidente Jesús Ávila Terán y su familia por la pérdida de su hermano Calisto. Bueno, Elvis, con el objetivo de contribuir a la cualificación sindical de nuestros directivos, sí, profe, lo escuchamos. ¿Aló? ¿Profesor? Bueno, tenemos inconveniente por acá con el profesor Germán Espinosa. ¿Nos está escuchando, profesor? Bueno, tuvimos inconvenientes con la comunicación con el profesor Germán Espinosa. Hacemos un nuevo intento, Alejandro. Sí, señor, 8:34 minutos. Hay que recordar que también que estos evaluantes de carácter diagnóstico docente, el Ministerio de Educación publicó esta noche el 22 de mayo en su página web oficial el listado de los docentes del Estatuto 1012. Alejandro. 12 de hecho. Ya tenemos recomendación. Sí, ya tenemos al profesor. Adelante, profesor, se cayó la llamada. Bueno, le decía Elvis que con el objetivo de contribuir a la cualificación sindical de nuestros directivos, de nuestros delegados, de nuestros subdirectivos, la Junta Directiva de la DEA a través de la Escuela Sindical viene trabajando desde el 2019 un proyecto de formación político-sindical que abarca tres ejes: un eje político, un eje sindical y un eje laboral. En ese sentido, la Escuela Sindical vino desarrollando talleres de formación sindical ABC, también el taller de cualificación sindical con perspectiva de género para la escuela como territorio de paz. También se trabajó un proyecto, una conferencia que tiene que ver con la actualización del manual de convivencia, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, penal, disciplinaria y administrativa del docente en su institución educativa, todo lo que es el debido proceso, la ruta de atención a los estudiantes. Bueno, para el año 2020, la Federación Colombiana de Educadores orientó a todas las filiales para que organizáramos un plan de trabajo que respondiera a el momento o a la coyuntura política de este año. Un plan de trabajo que ayudara desde las filiales a enfrentar esa oleada tan fuerte, agresiva, maligna del gobierno de Iván Duque. En ese sentido, para el 2020 se organizó un plan de trabajo orientado a la formación, a la preparación del magisterio para defender lo que es la reforma constitucional al sistema general de participaciones, lo que es la lucha por un estatuto que dignifique la profesión docente, la lucha por defender el proceso de paz, la lucha por defender nuestra atención en la salud. En ese sentido, nosotros, junto con la Federación Colombiana y las filiales ADEA, organizamos el plan de trabajo que empezamos a implementar en el 2020, pero desafortunadamente esta pandemia se convirtió en un obstáculo para poder convocar a nuestros maestros. También debido a que muchos de nuestros maestros están sobrecargados de trabajo. Por lo general, estas capacitaciones se hacen los fines de semana, los sábados, en las tardes. Entonces ha habido esa dificultad. De todas formas, conscientes de que esto no para, de que debemos seguir como magisterio defendiendo el interés de las comunidades colombianas, la lucha por una educación pública de calidad, hemos diseñado desde la Federación Colombiana, como le dije, con el apoyo de las filiales, un proyecto de formación sindical virtual. Esa experiencia piloto se terminó el día 23 de mayo. Ahora, tuvimos la oportunidad, como Germán Espinosa, como representante de la Escuela Sindical de la DEA, participar de esa prueba piloto. Y afortunadamente fueron 12 módulos con un eje político, un eje sindical y un eje laboral. Tuvimos la oportunidad de participar y esta prueba piloto fue presentada a la Universidad Pedagógica Nacional y por el rigor del trabajo que se hizo, por el plan de trabajo, fue avalada como diplomado. Entonces, muy próximamente, esta propuesta iniciará la primera corte. Esto está coordinado por la Escuela Nacional Sindical de FECODE con el apoyo de las filiales. Y esta experiencia que vivimos, gracias al apoyo de la DEA, de la directiva, gracias al apoyo de FECODE, ahora viene la tarea de que esta prueba piloto debemos implementarla en las filiales como una herramienta para trabajar desde la virtualidad. Sí, el saneamiento básico y la salud. Agradecemos al profesor Germán Espinosa Dueñas, que es el secretario de Educación y Organización Sindical de la Asociación de Educadores del Parlamento Atlántico ADEA. Profesor Germán, muchas gracias. Bueno, Elvis y Alejandro, para terminar, queremos llevarle un mensaje de buena energía, de positivismo, un mensaje de trabajo en equipo a toda la familia magisterial. Hoy más que nunca, todos debemos estar unidos, cuidarnos, cuidar a nuestras familias. Cada maestro que nos convirtamos en un líder de nuestras familias, de nuestras comunidades, para enfrentar esta pandemia que nos está haciendo daño. Unidos derrotaremos esa pandemia y enfrentaremos el malévolo gobierno de Iván Duque, que está aprovechando esta pandemia para arrasar los derechos del pueblo colombiano. Reciban nuestro saludo, unidad, toda la familia magisterial del departamento. Gracias. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Muy bien, y a esta hora tenemos comunicación con el profesor José Luis Castillo, que es secretario de Asuntos Laborales de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Y bueno, antes que todo, darle nuestro más sentido pésame a él, como a todo el magisterio del Departamento del Atlántico, por las muertes de los maestros que han ocurrido en los últimos días a raíz de el COVID-19 y otras enfermedades de base, el estrés, en fin. Profesor José Luis Castillo, bienvenido a Informativo Magisterial. Y bueno, denos a conocer el panorama de cómo se encuentra en este momento la prestación del servicio de la salud al magisterio en el Atlántico. Bueno, Elvin, muy buenos días. Bendiciones y éxito para todos. Bendiciones y éxito para nuestros compañeros y familias que en este momento están escuchando nuestro programa Informativo Magisterial. Mis condolencias y sentido pésame a todas las familias, no solamente la del magisterio, sino a todas las familias que hoy, con esta pandemia y con otras cosas más, están colocando muertos. Están colocando muertos y verdaderamente por eso ADEA decretó 48 horas de luto, no solamente por los maestros y la familia de los maestros, sino que también tenemos estudiantes que hoy han perdido a sus padres, a los dos, a uno, que posiblemente el otro año cuando vaya a los colegios el acudiente va a ser un tío, va a ser un hermano mayor, porque verdaderamente esta situación está bastante mal, no solamente para el magisterio, sino creo que para todo el mundo, ya que la ley 100 y la omnipotencia de los líderes y de los presidentes que han gobernado a Colombia no han hecho las inversiones necesarias en los cuatro factores fundamentales que podían ayudar a Colombia a estar mucho mejor, como es la educación, el agua potable, el saneamiento básico y la salud. Hoy vemos cómo muchos médicos que son los de la primera línea, que son los que están atendiendo esta pandemia, hoy se están muriendo porque no tienen los elementos de bioseguridad necesarios. Nosotros, el magisterio, no nos escapamos de esta mala prestación de servicio a nivel mundial, nacional y regional. Por eso, como sindicato, le estamos exigiendo a la Clínica General del Norte, nuestra IPS, que nos atienda al magisterio como licitaron en nuestro contrato. No le estamos pidiendo nada regalado, no le estamos rogando nada, solamente exigiéndole nuestros derechos, que es que cumpla con los factores de transferencia y que cumpla con cada uno de los tiempos perentorios en cada una de las dependencias por la cual ellos licitaron. Nuestros compañeros vedores, nuestros compañeros directivos, subdirectivos, delegados, estamos en esa lucha de hacer respetar nuestro contrato. Nuestro contrato es un excelente contrato, y más que ya tiene dientes para presionar una mala prestación de servicio. Desafortunadamente, hoy en día hemos colocado 12 muertos, no todos por COVID, pero de igual manera nos podemos dar cuenta que no solamente el COVID, sino el estrés, la extralimitación de funciones, la clase de educación que estamos llevando hoy, que es una educación virtual, y que por ser flexible y que por tener en cuenta que no todos los estudiantes están en las mismas condiciones, el maestro se ha convertido en un maestro de 24/7. El maestro, por estar cumpliendo con nuestra ética que siempre nos ha caracterizado, porque a pesar de paros y de todo lo que hemos hecho, marcha y todo, siempre el maestro ha recuperado ese tiempo que hemos gastado para la lucha del mismo beneficio de las escuelas oficiales, de la salud, de la educación, del agua potable y del saneamiento básico. Siempre hemos estado con esa ética. Nadie puede decir que el maestro se aprovecha de estos paros y se aprovecha de todas estas cosas para perder el tiempo y para no recuperarlo. Siempre lo hemos recuperado, a pesar de que de pronto a veces nos extralimitamos por ese sentido de pertenencia, por esas ganas que tenemos de cumplirle a nuestros estudiantes. Hoy estamos sufriendo la no inversión en los establecimientos educativos. Mira cómo el gobierno dijo que comenzábamos las clases presenciales alternadas desde el primero de agosto, y ya en el departamento del Atlántico y en el distrito de Barranquilla hay pronunciamiento de Malambo, también estamos esperando el pronunciamiento de Soledad. No hay condiciones para regresar, y no es por nosotros los maestros, es por nuestros niños, por la salud de nuestros niños, para proteger el futuro de Colombia. Ustedes dirán que tiene que ver todo esto, lo que yo le estoy diciendo, con la pregunta. Claro que sí, compañero, tiene que ver mucho, porque no solamente los maestros se están muriendo del coronavirus, no solamente los maestros son víctimas de una mala prestación de servicio, no solamente los maestros somos víctimas de que hoy en el departamento del Atlántico y en Barranquilla no hay UCI, y que por el decreto que sacó el mismo alcalde, el alcalde es el que decide y toma posesión de todo esto, y él es el que va a decidir qué hace, qué no hace, a quién quita, a quién pone, a quién monta. Y por eso hemos tenido algunas reuniones con los funcionarios y de la clínica y doña Ligia para hacer un plan de choque, no solamente contra el coronavirus, sino para hacer un plan de choque contra la no inversión y las necesidades que hoy tiene el sector salud, que por el cual no le puede prestar un excelente servicio a todo el pueblo colombiano. Hoy vemos cómo en muchas EPS, hoy vemos cómo en muchas IPS hay tutelas, desacato de tutelas y una serie de cosas que de pronto no es por defender los prestadores de nuestro servicio, sino que también ellos están amarrados de la mano por estos gobiernos que nos han liderado en todo este tiempo y que no miraban y que no vieron la necesidad de esa inversión. Bueno, ahí están las declaraciones del profesor Jesús Ávila Terán, del profesor José Luis Castillo, que es el secretario de Asuntos Laborales de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Alejandro Matías, nos tiene esta hora más información. Alejandro. Así es, Olivia, que tenemos información con la Secretaria de Equidad de Género de la Asociación de Educadores del Departamento Atlántico, ADEA, la profesora Indira Benavides, quien nos hablará un poco acerca de cómo ha sido el tema de la convocatoria de balance práctico diagnóstico docente que ha hecho la Ministerio de Educación en las últimas horas. Escuchemos a continuación. En relación al informe de la delegación de FECODE ante la Comisión de Implementación en cuanto a la tercera corte de la SDF, podemos informar que el Gobierno Nacional publicó el listado provisional de los 8.000 aspirantes que tienen derecho a los cursos de formación para ascensos y reubicación salarial. Esto es producto de los acuerdos suscritos entre las partes en la negociación colectiva del año 2019. Esta sesión, que se dio el 2 de junio, se concentró en la discusión del proyecto de decreto que sustenta la convocatoria de los cursos de formación. FECODE presentó observaciones y planteamientos ante la propuesta presentada por el Ministerio de Educación Nacional y, ante todo, se manifestó la postura de garantizar que el proceso posibilite que se usen en su totalidad los 8.000 cupos acortados. Por otra parte, se solicitó que quede de manera explícita y sin ambigüedades la determinación del movimiento en el escalafón que se realice, ascenso o reubicación salarial, para lo cual se ha tenido en cuenta la acreditación o no del título el día antes de la fecha correspondiente a la publicación de resultados, independiente del movimiento en que se haya escrito el docente. La próxima sesión está programada para el 9 de junio y en ella se seguirán analizando el proyecto de decreto ya con las correcciones y modificaciones planteadas por FECODE. También podemos decir que, y esto se lo informamos a los docentes 1278, que no existe ninguna incompatibilidad entre el derecho que tienen los educadores de realizar el curso de formación para ascensos y revocación de la tercera corte con su aspiración a participar y ser beneficiario de las convocatorias a diplomados, licenciaturas o posgrados en sus diferentes niveles. Entonces, los docentes que están en ambas situaciones pueden hacerlo porque no hay ninguna causal de incompatibilidad. Bueno, escuchamos a la profesora Indira Benavides, que es la secretaria de Asuntos de Género de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Alejandro, ya casi llegando al final de este espacio en el día de hoy, informativo magisterial, queremos darle a conocer también a nuestros docentes, a los maestros, información relacionada con una acción que van a adelantar por parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ante los entes o las autoridades nacionales con relación al tema de las vacaciones de los docentes, las vacaciones que son o fueron de manera ilegal, las vacaciones que se dieron al inicio de la pandemia, cuando se originó todo, pues esas vacaciones que dieron fueron de manera ilegal. Las vacaciones post pandemia fueron mal decretadas y por lo anterior las vacaciones aún se las deben a los docentes. Estas son las declaraciones del doctor Giovanni López Quintero, asesor de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. La pandemia del COVID-19. Y en esa pandemia del COVID-19 nos mandaron a todos para las casas. Y en ese envío de los docentes a las casas, el gobierno nacional, de una medida desesperada, una medida arbitraria, ilegal, rápida y sin conciencia de los derechos de la gente. Porque ni siquiera los maestros confinados les dejó de dar garrote. Ni siquiera los maestros que estaban en sus casas tranquilos les dejó de dar palo. De una manera artificiosa, cada entidad territorial por una circular, que además es un concepto, como dice la parte final, que no obliga. Los mandaron a unas vacaciones, pero ¿ustedes vieron algún magistrado o algún juez o algún ministro en vacaciones? ¿Ustedes vieron algún empleado de un municipio o de un departamento que también lo hubieran mandado a vacaciones? ¿Ustedes conocieron un empleado de las empresas descentralizadas del Estado por servicios que hubiera mandado para la vacación. ¿Ustedes conocieron algún empleado de la DIAN, de un ministerio, de una superintendencia que lo hubiesen mandado a vacaciones? Los únicos que mandaron a vacaciones en Colombia fueron los maestros, como si los maestros fuéramos empleados públicos, servidores públicos de cuarta categoría. No, si a ningún empleado público en Colombia lo enviaron a vacaciones, menos tenían que enviar a los maestros. Pero oígame bien, ¿cómo puede ser posible disfrutar las vacaciones en un estado de zozobra, en un estado de estrés, en un estado de declaratoria de emergencia, en un estado donde le dicen que si usted sale de la puerta de su casa usted va a recibir una enfermedad, que no se puede salir con los suyos porque los suyos también se van a enfermar, que ninguno de sus grupos familiares ni sus grupos de vecinos se pueden mirar ni siquiera porque ustedes van a recibir una enfermedad y los van a mandar en un momento del peor estrés que ha tenido la historia de esta generación a vacaciones? Si las vacaciones son para que el maestro disfrute en un viaje, que pueda ir donde sus familiares, que pueda ir a un restaurante, para que pueda descansar fácilmente la mente y el cuerpo de una jornada larga de trabajo durante un año anterior. Si las vacaciones son para disfrutar con sus hijos, para construirlos, para darle educación, para darles cariño, para darle afecto, pero no en un periodo de aislamiento. Y para salir con ellos cuando ustedes quieran compartir en familia, dispénseme para ser tan claro con los maestros, pero hay que hablar las cosas como son. Para ir a una playa, salir para otro departamento, visitar a los abuelos, dar un tema de confort, despertarse a la hora que el maestro necesite descansar su cuerpo después de una actividad de largo trabajo. Los que les gusta disfrutar en la parte bélica, ir a un gimnasio, ir a un cine, tener la posibilidad de hacer las actividades pendientes, tener la posibilidad de hacerse, en el caso de esas mujeres maestras de Colombia hermosas, hacerse alguna actividad de carácter en la protección de su cuerpo, o los hombres o las mujeres en un tema clínico que está pendiente, conocer nuevos lugares, ir de compras, buscar la manera de hacer actividades de carácter personal, buscar la manera de realizarse mejorías en el tema de alimentación. Pero no le pueden decir a nadie que los mandan para vacaciones, que les doy vacaciones a ustedes de manera informal y los voy a encerrar en una habitación. Fuera de eso, con el gran conflicto que ha existido en el tema de confinamiento en el aspecto familiar, porque no se preparó la gente para esas posibilidades. Y cuando usted tenía la posibilidad de leerse un buen libro en vacaciones, poder tener compartir verdaderamente con sus padres esos momentos que no pudo compartir por estar utilizando su fuerza de trabajo al servicio del Estado, lo van a mandar a vacaciones, pues eso es una ilegalidad. Ya la Corte Constitucional lo tiene claramente establecido en consistencias anteriores. Por eso quiero notificarle a todas las juntas directivas del país de maestros. Y quiero decirle a la Federación Colombiana de Educadores de Trabajadores de la Educación, FECODE, el cual he sido asesor para temas puntuales durante muchos años, y lo seguiré haciendo mientras ustedes me lo permitan. Y lo seguiré haciendo de manera gratuita, mientras exista la posibilidad que reivindiquemos derechos juntos. Que el día de ayer completamos la demanda a 82 entidades territoriales, maestros y maestras, departamentos y municipios de todo Colombia, y demandamos los calendarios escolares mediante el cual a ustedes les adelantaron las vacaciones, y que esas vacaciones son ilegales y el gobierno se las debe. Ahí está, el abogado Giovanni López Quintero dando a conocer esta demanda que han dado por las vacaciones que han sido ilegales de este año a raíz de la pandemia. Ya para finalizar, tenemos en comunicación con nosotros también a esta hora a la profesora Maite, que ella es docente de la institución educativa Primero de Mayo en el municipio de Soledad, y tiene un mensaje para todos los maestros. Ella nos envió un mensaje que dimos a conocer a través del Facebook Live de Informativo Magisterial acerca de todas las dificultades que han venido pasando los docentes. Profesora Maite, bienvenida a Informativo Magisterial. Buenos días a todos, gracias por el espacio. Mi nombre es Maite González Saltarín, de la institución educativa Primero de Mayo de Soledad, docente de preescolar. El día 16 de junio, escuchando y leyendo las noticias donde se hacía la denuncia de los docentes, en ese momento habían 8 docentes pues que estaban registrados como muertos, algunos por COVID, otros por otras enfermedades de base. Yo leía los comentarios de las personas que comentaban tantas cosas denigrantes sobre los docentes, sobre nosotros, sobre todas esas cosas que empiezan a escribir cuando hacemos paro, cuando estamos peleando porque no tenemos agua en los colegios, cuando no tenemos luz en el colegio, cuando no tenemos las mínimas condiciones. Y decían de que todas esas cosas terribles, y eso me llenó mucho de sentimiento y sobre todo yo venía escuchando madres de familia, compañeros docentes, coordinadores, rectores, que ya madres de familia que ya estaban, ya no sabían cómo manejar la situación en la que estamos viviendo, y dije yo, caramba, hoy es un día en el que ningún docente y ningún estudiante, ningún padre de familia debería estar pensando en clases virtuales. Hoy es un día en el que debería ser de reflexión, hoy es un día en el que debiéramos estar en familia, en que deberíamos estar llorando a nuestros muertos, en que deberíamos estar llorando a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros padres, porque no solo los docentes estamos sufriendo, los padres de familia, se le han muerto familiares, los niños, hay niños, estudiantes de todos nosotros que se le han muerto los familiares. Las dificultades, escribía yo, las dificultades que tenemos de luz, de internet, que si las madres pagan el internet no tienen para comer al día siguiente, que si comen no tienen para pagar el internet, madres de familia que recargan 3,000 pesos para poder descargar las tareas, el dolor de cabeza de los docentes para poder hacer llegar a los estudiantes todas las actividades, todas las estrategias que hemos utilizado, clases virtuales para los que tienen la facilidad, fichas en físico, talleres en físico para los que no pueden acceder al internet, los que no tienen para ir a un internet y descargar, todas esas tres estrategias que de pronto la gente que está fuera, que no está dentro de esta situación, no se da cuenta todo lo que nosotros tenemos que hacer. El trabajo se ha duplicado tanto para los docentes, para los padres de familia, para los niños. Los niños no alcanzan a entender qué es lo que está pasando. Los encerramos, los llenamos de trabajo hasta el tope y ellos todavía no saben realmente qué es lo que pasa y si esto va a terminar y cuándo va a terminar. Todos los días nos preguntan por los compañeritos, todos los días nos preguntan cuándo nos vamos a ver, cuándo vamos a regresar al colegio. Y la etapa de todo eso fue cuando el Ministerio de Educación sale diciendo que vamos a iniciar clases el 1 de agosto. Eso fue terrible para todos, eso fue un dolor de cabeza horrible, eso fue algo que se tuvo que evitar. Es lógico, todos sabemos que es imposible, en Colombia no hay condiciones en este momento para regresar a las aulas presenciales. Así es, muchas gracias. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, profesora Maite. Gracias por comunicarse con nosotros. Ya nos tenemos que despedir, se nos acabó el tiempo. Gracias también a todos nuestros oyentes, a todos los docentes por sintonizarnos a través de Radio Libertad 600 AM y www.cadenaradialalibertad.com. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Elvis. Seguimos trabajando desde casa para el formato del magisterio. Sí, señor, y también feliz Día del Padre para todos los maestros y para todos los docentes que nos escuchan en cualquier parte de la región Caribe. La dirección del profesor Jesús Ávila Terán, presidente de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA, en la Secretaría de Prensa y Propaganda, el profesor Eduardo Castillo Bertel, en la asistencia periodística Alejandro Matías, la asistencia técnica Jesús Peroso y en la coordinación quien les habla, Elvis Payares Matute. Les decimos muchas gracias, feliz fin de semana festivo, pórtense bien, el próximo sábado nos encontraremos a partir de las 8 en punto de la mañana. Es el momento de pensar ser colombiano. Toma mi mano y caminemos por la paz. Porque los maestros, los estudiantes, los padres de familia, la comunidad educativa y la ADEA apoyamos la paz de Colombia. Informativo Magisterial es la voz de la paz. Por eso votamos sí y mil veces sí por la paz. I'm gonna go.